Estilo de vida, diversión, información y buen humor con Gerardo Medina, Miriam Díez y Marco Antonio Silva, donde nuestro principal objetivo es entretenerlos e informarlos. ¡Comenzamos! Acude a los consultorios especializados CMD, médicos especialistas al servicio de tu salud, consultas, asesorías, revisiones, terapias, ubicados en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono para citas 5584-5510, horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que vale más prevenir que lamentar. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en este su programa Estilo de Vida. Y bueno, quiero darle las gracias primero a toda la gente preciosa que me hizo la gentileza de ir a la reunión de Cancún este fin de semana. A toda la gente bonita de Cancún, le vamos a hacer algo bonito para ella. Además también a la gente de Mérida, que les manda muchos saludos a ti y a Marco. Muchas gracias. Nosotros también. Muchos saludos a la gente linda de Cancún y de Mérida. Muchas gracias. Ya iremos, ¿verdad? Ya iremos pronto. Porque nos gustó mucho, ¿verdad, Marquis? Ajá, para que estemos con todos ustedes, llevamos un regalito especial. También a la gente preciosa de Villahermosa, que queremos mucho. Vamos a hacer algo bonito para el Día de las Madres, para la gente linda de Villahermosa. ¿Sale? Y le mando un beso enorme a una personita de Villahermosa en especial, que no pudimos entregarle su factura de transferencia porque tuvimos ahí un inconveniente, pero ya sabe que estamos aquí para servirle a todos ustedes. Y bueno, también a la gente preciosa de universidad, y a la gente de Linda Vista, y a la gente de Tampico, y de Culiacán, y de Mazatlán, y a toda la gente que nos toca ver en esta semana, también le mandamos muchísimos besos. Y estábamos platicando en la primera hora de un tema que es bien importante, que es la depresión. ¿Qué es esta? Cuando se nos cierran todas las puertas, cuando pensamos que ya no hay nada que nos pueda ayudar a salir adelante, y cuando es más fácil encontrar la salida fácil a las cosas. Sí. Fíjense que te vas orillando. La salida fácil es la más difícil. Yo les voy a contar por cierto, les dije que les voy a contar la anécdota de mi abuelita, ¿verdad? Ahorita les cuento. Pero les voy a contar una cuestión. Fíjense que hace años, a Miriam, a Marco y a todos les constaba. Nosotros tenemos una empresa que se llamaba Natural Ideal Beauty. Uh-huh. Esa empresa se llamaba Natural Ideal Beauty, por desgracia, tuvo que desaparecer porque sufrimos pues una serie de desfalcos, robos, percances, cosas muy feas por parte de mucha gente que pensó que era muy fácil comerse el pastel de otro. Así es. Porque muchas veces ustedes hacen su mejor trabajo, ustedes le echan muchas ganas, a veces Dios nos da un don especial para algunas cosas. Y las personas se sienten con todo el derecho de decir, pues yo lo quiero, ¿no? Si lo veo que lo está haciendo tan fácil, ¿no? Según ellos. Y además yo me lo merezco, ¿verdad? Claro. Pues, ¿quién es él para tenerlo y por qué yo no? Y es cuando tú comienzas a volverte desconfiado y comienzas a entender que, pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Claro. O sea, esto quiere decir que muchas veces no es que tenga que ir uno con desconfianza por el mundo, sino que la confianza que muchas veces tardan años las personas en ganarse, tardan segundos en perderse. Es que, ¿sabes qué? El hilo del respeto es tan delgadito, esa línea, que cuando se rompe y ya no hay confianza. Pero fíjate que no muchas veces la confianza se pierde por avaricia. Sí, claro. Por avaricia, porque se les hace muy fácil tomar lo de otro. Así es. Y no saben que existe una ley que se llama karma y efecto, que en esta vida todo se te regresa. Todo. O sea, no con la persona que le hiciste el daño o a la que te fregaste, pero sí por otro lado y más fuerte. Con lo que más te duele y más fuerte. Así es. Esto es una ley universal y no tiene nada que ver ni con la religión, ni con las creencias, ni con lo que ustedes puedan llamar espiritualidad. No. Es una ley de la energía. Cuando tú encausas una energía que destruye, esa energía tiene que encontrar un camino para regresar a ti. Pero en el camino para regresar a ti se vuelve una bola de nieve. Se vuelve un boomerang y te regresa más fuerte. Así es. Fíjate que yo a veces hasta, ¿sabes qué he pensado? Que cuando la gente es así y luego le pasan cosas, lo atraes. Como tú mismo lo sacaste. ¿Lo generaste? La culpa o el... Uh-huh. o el que sepas que lo hiciste de mala leche, lo traes. Uh-huh. Es como un imán. Sí, ¿verdad? Porque ya lo aventaste y va a regresar y lo traes, a su origen. Es un imán, claro, por supuesto. Que va a traer también eso mismo. Porque cuando estás bien, estás tranquilo, estás contento, estás tratando de hacer cosas positivas, y en tu conciencia estás en paz, de verdad que así te sientes y las cosas que te llegan, porque a todos nos llegan, son más light. Porque incluso fíjate ahí, Jerry, lo que está diciendo Miriam, y a la vez que se tarda más tiempo o menos tiempo, una persona que conozco, que ya después les contaré la historia, porque no creo que ya sabe más o menos de quién estoy hablando, resulta que la mamá les pone la casa bajo el régimen ese de usufructo vitalicio. Uh-huh. Ella podía vivir adentro, no la podían sacar, pero ella, para que no pagaran ellos ya impuestos de todas estas cosas y tuvieran que estar pagando tantos abogados, y entonces me dijo yo que mi casa se las dejo a mis dos hijas bajo este régimen. Bueno, perfecto. Al paso del tiempo se casan y las dos hijas y empiezan, obviamente, primero a pelear entre los maridos. Después se va a pelear entre ellas. Después viene un distanciamiento y empiezan a echar a la propia mamá de la misma casa porque ya no era de ella. Pues ya, tú ya no es nuestra. Tú yo ya no entiendo estar... cómo puede haber gente tan rapiña que se atreva a quitarle a alguien que trabajó por un bien, ese bien, porque es lo suficientemente mierda y lacra, ay, sí, para decir, como ya me lo diste, ya me lo quedo, te doy una patada en la cola, aunque me hayas dado la vida. Así es. Aunque seas mi madre o aunque haya mamado de ti. Uh-huh. O sea, te voy a echar a la calle. Porque soy una rapiña, soy un asco, uh-huh, o sea, soy una porquería. Sí. O porque yo me merezco y quiero, más y tú por te eso, vas, hija, porque soy una porquería, uh-huh, porque soy un asco, porque soy una verdadera mierda. Sí, verdad yo me sí merezco más tu trabajo, tu sí esfuerzo, tu dignidad sí que tú. Claro. Entonces, a ver, patada en la cola y salte de la casa. Y fíjate que eso que dice, está diciendo Marquito, a mí me contaba mi mamá en el INAPAN, uh-huh, cuando de repente ya no iban algunos de, uh-huh, de sus compañeros, uh-huh, y esto, o llegaba de las mismas personas, adultos mayores, llegaban y les contaban. Eso les pasa mucho, que los hijos les quieren quitar las casas, o empiezan a vender todo lo que hay en la casa y los dejan ahí abandonados a los pobres, y no los ayudan para que económicamente puedan salir adelante. Subsistiendo. Y la verdad es que es una obligación moral, pero también es legal, ¿eh? Claro. Sí, porque es bote. Uh-huh. Así es. Pero fíjate que además, por ejemplo, yo ayudo a mis papás, pero mis papás no necesitan que yo los ayude, pero aún así yo los ayudo. Y se siente tan padre. Claro. Se siente tan bonito, se siente tan gratificante. O sea, no, yo no encuentro palabras para decirles lo que siento cuando mis papás sonríen, contentos cuando estamos juntos, cuando ven que no hay broncas por eso, que todos nos ayudamos, que nadie llegue y les pide. O sea, y si les pides te dan, pero no lo hacemos. Claro. Pero eso es padre, o sea, porque se sienten satisfechos, sienten que llegaron al final de su camino, habiendo cumplido una meta, uh-huh, digna, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esas personas que ya se están peleando, ayer me tocó en una universidad que me dijo una amiguita, no voy a decir el nombre, que su mamá le regaló unas hectáreas al nieto. Ajá. Uh-huh. Y que cuando le regaló las hectáreas al nieto, que porque el nieto había levantado esa propiedad, uh-huh, que nadie quería. En cuanto a los hermanos vieron que le habían dado al nieto las hectáreas, que la misma hermana fue y le levantó un acta en el Ministerio Público a la mamá. ¡Ay, qué desgraciada! ¡Qué poca vergüenza! Alegando además las capacidades. Eso es tener morros, ¿eh? Las capacidades mentales de su mamá. ¡No! O sea, yo digo que una persona que no tiene lo suficientes para crear un patrimonio propio en esta vida y que tiene que tragarse el patrimonio de los demás... No es más que una reverenda porquería. La verdad así que es, sí, es la verdad. O sea, los que viven de joderle la existencia a los demás, los que viven de sacar un provecho, de ver que le roban al de al lado, de veras, no saben la tumba que se están cavando. O que traen, por ejemplo, a la mamá ya le venden la casa, eso le pasó también a una de las personas de ahí del INAPAN. Le venden la casa a los hijos porque uno de los hijos tuvo un atropello con algo económico y entonces para que no estuvieran en la calle él y su familia, la mamá vende la casa. Y bueno, entonces entre los tres hijos la traían al año, se la dividían en tiempos, ¿no? Tú aquí, tú aquí. A una persona mayor de 80 años, tú no le puedes quitar el lugar donde tiene su confort y donde todo le es familiar. Así es, tienes razón. ¿No? Tienes razón. Y la traían como chícharo en canasta a la pobre, como si fuera qué. Qué incomodidad también para la persona, qué falta de dignidad también para... ¿Qué, pero qué falta de hijos de su pelona, sí, ¿no? Sí, la casa, vale la casa es de la mamá, ¿no? Sí. Te está ayudando, por lo menos tengan el respeto y el agradecimiento. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí a este su programa Estilo de Vida. La promoción que tenemos para todos ustedes el día de hoy es de 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos. 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos, comunicándose aquí a la cabina al 4618-9445. 4618-9445. Teléfonos para pedidos. Marcar previo 01-55-4618-9958. 4618-9958. 5012-5291. 5012-5291. 4980-5035. 4980-5035. 4618-9445. 4618-9445. 4618-7154. 4618-7154. A una breve pausa y continuamos. Escuchas Grupo Fórmula. De nuevo es tiempo de Cuba y por ello Discos Orfeón recopila su gran tesoro musical en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Pérez Mambo. Prado. Qué rico, Celia Cruz. Para la, la Sonora Matancera, tanto, papacito, sí, Compay Segundo, Acerina y su Danzonera, Orquesta Aragón, Los Bam Bam, muchos artistas más. Esta gran colección cubana de 5 CDs con más de 100 éxitos podrás adquirirla a un precio inimaginable. Llama al 01800-767-3366 o búscala en Sambors y tiendas de prestigio. Escucha Radio Fórmula. Ya estamos de regreso con más información en Estilo de Vida. Acude a los consultorios especializados CMD, médicos especialistas al servicio de tu salud, consultas, asesorías, revisiones, terapias, ubicados en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono para citas 5584-5510, horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que vale más prevenir que lamentar. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en este subprograma Estilo de Vida. Y bueno, estábamos platicando de todo esto. Fíjense que muchas veces los ancianos se sienten ancianos sin serlo. Porque yo conozco muchos adultos jóvenes que tienen 70 años y que la verdad son más vitales que muchos de 50. Sí. Y más creativos y más productivos y más fregones y más inteligentes. Porque le han echado más ganas, se han cuidado, se han suplementado. Y conozco muchas gentes de 60 años que ya les da miedo seguir viviendo. Sí. Entonces, lo que hacen para refugiarse de ese miedo que tienen de vivir es... Ay, es que como yo ya no entiendo de esto, mejor le voy a dejar mis accesorias a mi hija para que mi hija me cobre las rentas y me las dé. Y mejor le voy a dejar de una vez la casa y comienzo a regalar todo lo que tengo para que mis nietos se me acerquen y aunque sea por conveniencia me vean. Y no se van dando cuenta que se van quedando sin ese capital económico, moral y social. Sí. Que a lo mejor les podría servir para chantajear los años después, ¿verdad? Claro. Porque digo, si necesitan chantajearlos desde ahorita, imagínense lo que les va a salir de caro chantajearlos mañana. Yo creo que ahorita ya tienen que ver por ellos y tienen que cuidarse porque el dinero fresco ya es difícil que llegue a esa edad que te den un trabajo así fresco. No quiero decir que es imposible porque pero sí se, pero es casi puede, imposible. Pero es casi imposible. Y para eso trabajaste toda tu vida. En algunas rachas buenas, otras malas, pero para eso lo hiciste. Entonces, para que no te falte, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo a las personas que lo primero que tienen que hacer es revitalizar todo lo que es su actitud mental. Eso. Cuando nosotros tenemos una actitud mental positiva, ¿cómo se logra una actitud mental positiva? Cuando el cerebro tiene suficientes sustancias que debe de producir y que se llaman cóctel neurohormonal. Cuando no hay esas sustancias, no importa que te saques la lotería, no importa que tengas a Tom Cruise a tu lado, no importa que Angelina Jolie venga y te haga cosquillas, no importa que tengas la familia más maravillosa, no importa nada. Te sentirás todo lo vas a ver negro y todo te lo vas a ver triste. Y es cierto. Sí. Porque es un cambio químico que provoca esta deficiencia o alteración de este tipo de hormonas, ¿no? Melatonina, ¿cómo se llama esta? La de la felicidad. Serotonina. Serotonina, todas estas. Hay un cambio hormonal. Claro. Y hace un cambio químico. Y ese cambio químico, pues lo tienes que ayudar, no lo puedes dejar. Y las familias o amigas que están alrededor de una persona que tiene una depresión, luego dicen, ay, no, tú no te juntes con gente deprimida porque te va peor, ¿no? O están, ay, se creen que se están haciendo las locas. Le encanta hacerse la mártir. Pues y no, que... no está pudiendo salir, mejor apóyenla. Sí. Que denle los suplementos para que pueda ir ayudándose a, sí misma, a salir adelante, claro, porque solo una persona que tiene una depresión severa y crónica no sale. Fíjate que Martín decía algo que a mí me parecía muy injusto. Martín es un amiguito de nosotros que tiene un cerebro privilegiado. O sea, la verdad, yo lo que él ha pasado no se lo deseo a nadie. Él tuvo una racha en que primero murió nuestro mejor amigo, Gabriel Culebra. Ay, sí, que era muy amigo, muy de él. Nuestro hermano. Y murió bajo situaciones muy tortuosas, a ti te tocó verlo. Sí, sí, sí. Algo que no se le desea a nadie, con una enfermedad horrible. Y al mes de que muere él, muere su pareja. Después de que muere la pareja, muere el papá. Y entonces nosotros nos vamos a Europa, de esto que te digo 3 meses, y nos vamos a Europa, y estando en Italia, muere su mamá. Sí. Y entonces le digo, ¿qué? Nos vamos a Roma, tomamos el viaje a México. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a llegar a resolver nada. Mi mamá cuando yo llegué ya la enterraron. Porque de aquí a Roma es un día, de Roma a México es otro día, de México a Tapachula es otro día. Yo cuando llegue ya está la cripta puesta. Mejor llegando de vacaciones, voy y la veo, no le arruino el viaje a nadie, no los muevo. O sea, tú sabes lo que se necesita tener de carácter, de determinación. Que estás viendo que primero muere tu mejor amigo, al mes muere tu pareja, al mes muere tu papá y a los 15 días muere tu mamá. Sí, no. Y tú dices, no les voy a arruinar las vacaciones. Uh-huh. Ahora también te voy a decir algo de Martín, que tiene muchísima valía y que te sientes que le pudo dejar pensar así. Martín se trajo a su familia para ayudar a su mamá hasta donde él más pudo. Y ¿sabes qué? Eso en el alma te da una tranquilidad. Sí, porque la vida exactamente como dices, en el alma, en la vida, uh-huh. Te sientes totalmente que no le debes nada a nadie. Hiciste lo humanamente posible para que tu familia estuviera bien. Le dio tiempo de decirle que la amaba, le dio tiempo de pelearse otra vez con ella, uh-huh. Le dio tiempo de besarla, le dio tiempo, ¿o no? Sí. Y eso te da una tranquilidad porque dio todo lo que podía él dar. Ahora, si van a dar, den en vida. ¿Eh? Ah, claro, en hermano, vida. En vida. Todo lo que puedan dar y nunca, nunca arrepiéntanse de lo que dan. Uh-huh. O sea, y fíjense que a mí me pasa mucho con las... me enterneció también ayer. Fíjate que ayer la reunión de universidad fue especialmente curiosa para mí. Al terminar la reunión, me para una señora que no fue a la reunión. O sea, la señora esperó a que se salieran todas las personas de la reunión para meterse a fumar, porque la hacemos en la terraza, que es el área de fumar, ahí en el portón de universidad. Bien, empiezo a recoger, le doy indicaciones a los muchachos, y ya que voy de salida, me agarra del brazo y me dice, todos los días te oigo, Jerrito. Entonces, pues un beso. Sí, le di muchos besitos a la señora preciosa, la señora de 84 años y que parecía de 65. ¡Ándale! ¿Qué tal? Mira qué bueno. Iba con su hija. Esas imágenes de la hija que va y disfruta a la mamá para tomar el café. Sí, es padre. Muy bueno. Que la llevan a platicar, que la sacan a pasear. O a lo mejor la mamá es la que está sacando a la hija, sí. No sé. Pero, no sé, pero o sale. Que se sacan mutuamente a pasear las dos. Eso es bien padre. Sí. O sea, llega uno a una edad en que uno ya disfruta tanto a los padres. Por ejemplo, yo cuando tengo oportunidad y me voy a cotorrear con mis papás, porque con mis papás me llevo bien pesado, ¿eh? O sea, si ustedes piensan que me llevo pesado con estos y con el público, no, con mis papás es todavía más pesado el asunto. Pero es que son joviales, son personas con vida, con alegría, con muchas cosas que te transmiten y que te dan una paz, una tranquilidad. Y es lo que yo les digo. Yo siento que mucho de lo que ellos tienen de vitalidad, de alegría, de vivir, de llevar las cosas como las llevan, es porque su cerebro sigue produciendo esas sustancias que no les permiten caer en la depresión. Claro. Cuando tú tomas el ácido glutámico, que es como un combustible para el cerebro, que te da mucha agilidad, mucha actividad y que te amortigua las aminas, uh-huh. El cuerpo produce algo que se llaman derivados nitrogenados, que sirven para producir la proteína diaria del organismo. Los 13 gramos diarios de proteína que el cuerpo necesita. Pero cuando esos derivados nitrogenados pasan por el intestino delgado y son demasiado, se convierte en el sulfato de amonía. Uh-huh. Ese sulfato de amonía se convierte en amoníaco. Uh-huh. Por eso las personas que toman muchísimo alcohol producen la encefalitis hepática o el coma hepático, que es el amoníaco en el cerebro. Y que les dicen cuando toman mucho, hay que hacerles un lavado colónico para sacarles el amoníaco del cerebro. ¿Y qué tiene que ver el tutis frutis con la cabeza? Uh-huh. Pues es que por ahí se produce y por ahí se saca. Entonces, cuando las personas no producen catecolamina, cuando la persona no produce oxitocina, cuando la persona no produce dopamina, cuando la persona no produce adrenalina, cuando la persona no produce endorfinas, ¿qué es lo que ocurre? No importa cuántas cosas te pongan enfrente, no vas a poder salir adelante. Yo el otro día estaba platicando con una amiga que me dijo, ¿sabes qué? No sabes cómo te agradezco. Estábamos nosotros platicando porque ella tiene ya 70 años. Uh-huh. Ella se le murió un hijo en un accidente automovilístico en la carretera Cuernavaca. Uy, dicen que no hay dolor más grande. De eso nunca se repuso. No. Nunca se repuso. Dicen que es el dolor más grande que hay, la pérdida de un hijo. primero que es viuda, pobrecita, o sea, no tenía ni con quién sufrirlo. Ay, no, aparte. Eso fue algo que me dijo y que me llamó mucho la atención. Dices, ¿tú sabes lo que significa no tener a alguien con quien sufrirlo? No, bro. Le digo, pues es que tus hermanos, no. Uh-huh. No es lo mismo sufrirlo con el padre, que también es su sangre y su carne. Sí, claro, claro. Que sufrirlo con alguien que nomás te viene y te dice, ay, lo siento mucho, güey. Dice, no es cierto. Dice, la muerte de un hijo solamente la puede sufrir con el padre. O el padre con la madre. Con nadie más. Así es. Pero vámonos a un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en ese su programa. ¡Estilo de vida! La promoción que tenemos para todos ustedes el día de hoy es de 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos. 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos. Comunicándose aquí a la cabina al 4618-9445. 4618-9445. Teléfonos para pedidos. Marcar previo 01-55-4618-9958, 4618-9958, 5012-5291, 5012-5291, 4980-5035, 4980-5035. 4618-9445. 4618-9445. 4618-7154. 4618-7154. Vamos a una breve pausa y continuamos. Escuchas Grupo Fórmula. Así suena México. El merenguero. Su grito de batalla recorre las calles de la Ciudad de México. Con su tabla de merengue sobre el hombro, es ícono de la historia de nuestro país. Sus merengues son una golosina que endulza el camino a casa. Jugándose a la suerte, un volado decide la venta del día. Dos merengues debías comprar si la suerte le sonreía. El merenguero. México a través de tus oídos con Radio Fórmula. Lo que no sabías de... La Revolución Mexicana. Durante este periodo se desarrolló un invento algo extraño, el cronófono. Una adaptación de reloj y fonógrafo que servía para emitir las horas verbalmente, diciendo los cuartos de hora y las horas. Si el propietario se fastidiaba de escuchar este extraño aparato, podía desconectar un par de alambres y listo. La situación del país impidió que el cronófono fuese una realidad mexicana, sustituido por los viejos relojes con péndulo y campanas. Todo lo que pasa en tu país, en tu estado, en tu ciudad. Radio Fórmula. La jerga de México. ¿Pajarear? No me cuentes nada porque mi mamá anda pajareando. El significado de la palabra pajarear en México es espiar o intentar enterarse de algo con disimulo. En Radio Fórmula, hablamos como tú. En Radio Fórmula, hablamos como tú. Fórmula 970 AM. Te hablamos las 24 horas del día, desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. 50.000 watts. Radio Fórmula transmite a México y a Estados Unidos. De viva voz. XERFR AM. Fórmula 970. La Fórmula 1. escucha. Radio Fórmula. Ya estamos de regreso con más información en Estilo de Vida. Acude a los consultorios especializados CMD, médicos especialistas al servicio de tu salud, consultas, asesorías, revisiones, terapias, ubicados en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono para citas 5584-5510, horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que vale más prevenir que lamentar. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y fíjense que hay muchas personas, por ejemplo, hay una anécdota que digo, no molesta a nadie porque todo el mundo la conoce, pero sí ilustra mucho cómo somos los seres humanos, ¿no? Ustedes vieron alguna vez el programa de Odisea Burbujas, en el que Miriam participaba activamente haciendo los guiones, los programas. Pero la creadora original de los personajes, Silvia Roche, iba a ser una película, hasta donde yo esté bien, sí, me dice. Hizo la primera, Katy la Oruga. Hizo Katy la Oruga, pero eran tres personajes. Y luego va a ser la segunda en película. La película. Cuando ven el guión con los tres personajes, le dicen que era muy larga y que no cabían los tres personajes en la película. Entonces, que tenía que quitar a uno. Cada uno de los tres personajes era uno de los hijos de Silvia Roche. Entonces, borra a uno de ellos. ¿A quién borró? Al más chiquito. Borra al más chiquito. Una de las oruguitas, que eran una de las tres orugas. De las hijas ya de Katy, Kiki, Coco. O sea, era Katy la oruga. Entonces, Katy la oruga tiene tres oruguitas. Esa era la segunda película. Kitty y Coco. Ajá. Entonces, eran los tres hijos. O sea, Katy la oruga era Silvia Roche. Exacto. Para que me entiendan. Y sus tres hijos eran las tres oruguitas que ella hizo para la película. Así es. Entonces, le dicen, está muy larga, tienes que quitar a una. Y quita al más chiquito. Y el más chiquito se muere. Sí, se mata. Ay, no sé. Y le hablan además porque fue una cosa horrible. No, fue una cosa. Fue de veras una tragedia. Ella, el hijo más chico de ella, él es un chavito que era, Charlie, muy despierto, muy activo. Pura. Y él se iba y había comprado muchas cosas para hacer en las fiestas. Él ponía el sonido y lo sacaba. Y chavito, tenía 15 años. Y en eso venía, nunca tomaba, viene de regreso y iba por el periférico y en la salida se mata. Sí, lo llevan entonces a la Cruz Roja y ahí es cuando le hablan a Silvia. Y entonces lo que pasa es que Silvia Roche nunca pudo superar eso y dijo, yo lo maté. ¿Pero por qué lo mataste? Yo lo borré de la película. Yo lo maté. O sea, y si hubieras borrado al grande y se muere el chico. O sea, así es la vida. La gente se muere. Y ella estaba sola, entonces, tampoco tenía al marido. Pero tú no puedes entender por qué se muere. Claro. Pues tú no puedes entender el tiempo de las personas. Y ella toda la vida dijo, yo lo maté. ¿Y cuánto tiempo tardó Silvia Roche en salir de la depresión? Uy, muchísimo, muchísimo. Porque pues, además ella estaba con ese... Fue accidente, ¿no? Y no poder ver, tener que tomar decisiones, el impacto que esto tuvo en ella, pues yo creo que años, Jerrito. Y ya después tuvimos la oportunidad nosotros de entrevistarla en el programa de Estilo de Vida. Sí, cuando, en la tele, fue a la tele. Cuando también fue a tele, hace 8 años. Sí. Hace 8 años aproximadamente. Y ya era una persona que podía platicar las cosas, podía pues exteriorizarlo sin caerse. Sí. Podía recordarlo, porque hay gente que no puede ni recordar hechos traumáticos, ¿no? No quieres hablar de ellos, no quieres recordarlos. O te bloqueas. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que tomen SubioBrain, que es el ácido glutámico, que es un combustible buenísimo para que nuestro cerebro funcione bien, GABA, Tomen GABA, de veras. ¿No saben ustedes el beneficio que produce en el cerebro la L-dopamina? Que a su vez produce la dopamina, que es una sustancia que nos ayuda a salir adelante, a lo mejor con una sonrisa estúpida en la cara, ¿verdad? Porque me decís que está riendo. Pero la vida es difícil, la vida no es fácil. Decíamos nosotros en otra ocasión, pues muchas veces tenemos que aprender que a cada uno le tocó construir su casa de distinta manera. Así es. Hay a quienes ya les dieron el castillo con alfombra roja y hay quienes tuvieron que ir cargando cada ladrillo. Nos parece injusta, sí, es muy injusta a veces la vida. Nos parece muy poco equitativa, sí, es muy poco equitativa la vida. Hay quienes tienen mucho sin merecerlo. Así es. Y hay quienes no tienen nada y se friegan todos los días. Pero los que no tenemos nada, incluidos nosotros, y nos fregamos todos los días, como todos ustedes, pues tenemos que aprender a que, pues a lo mejor como las hormigas, ¿verdad? Así es. Guardando... ¿Y qué ley de vida? Que no es que tú tengas una mala suerte o que tengas, ¿no? Porque luego uno cree que es uno el que atrae todas esas cosas. Es lo que decíamos, ¿no? Hay muchas personas que necesitan creer forzosamente en la brujería o que necesitan creer en algo de este tipo para que le echen la culpa a don Diablo de que les está yendo mal porque existe un ente maligno que les está arruinando la existencia. Y lo que necesitamos es, como tú bien lo has dicho muchas veces, perseverancia, disciplina y mucha fortaleza. Porque cuesta, si tú quieres salir adelante, nada viene de gratis. Entonces, pues, tómense su BioBrain para que fortalezcan el cerebro. Un cerebro fortalecido, pues, ve las broncas, no las evita, ni las ignora, ni las resuelve, pero las ve con más serenidad, con más frialdad. Tómense el multivitamínico. ¿Qué cosa con la botella? Ah, que te pongas bien el micrófono, Marco. Con el multivitamínico, que es la tiamina, la riboflavina, la piridoxina, la cianocobalamina. El complejo B sirve para fortalecer el sistema nervioso. Un sistema nervioso que aguanta más las broncas, pues tiene más probabilidades de no caer dentro de una crisis, ¿verdad? A lo mejor les tocan los mismos trancazos, les tocan los mismos fregadazos, pero pues salen caminando de la crisis, ¿verdad? Hay quienes salen a gatas, hay quienes salen en camilla. No sales tan lastimado de los matracazos que te pegan la vida. O sea, no les estamos diciendo que tomando BioBrain y tomando multivitamínico y tomando ácidos grasos, tomando zinc y tomando magnesio, de pronto el cerebro les va a crear una idea maravillosa y van a solucionar todos sus problemas y no va a tener ningún trancazo, ¿verdad? Los van a saber tomar mejor. Más bien, van a saber cómo mover la cabeza, evitar que les llegue derecho. Exacto, verlo más fríamente, contestar más perrunamente. No contestar para no meter la pata, ¿verdad? Porque Miriam es de las que no sabe contestar, ¿verdad? No, es de las que me tardo años. Enséñenme a contestar. Yo no sé contestar. Le digo, ay, mi vida, a ti no hay que enseñarte a contestar, tiene que enseñarte a ladrar. Porque digo, todo el mundo. Yo sé bien Babalú para eso. Entonces, son elementos que ayudan a fortalecer el cerebro. Y como yo se lo decía a Poncho, les decía yo a ustedes el día de hoy, cuando uno no se da la oportunidad de caerse, cuando uno no se da la oportunidad de desfallecer, hay veces que de veras, aunque luego nos digan, no hay que dar la autocompasión, muchas veces esos 5 minutos de me tiro, me caigo, me doy por vencido, ya no puedo más. Hay que saber la diferencia entre darse por vencido y es demasiado. Sí. Y gritarlo sacar. Una cosa es darse por vencido y otra cosa es saber cuando ya es demasiado. Sí. Cuando tú te caes, te desfalleces y te das la oportunidad de tomarte esos 5 minutos de llorar, gritar, desgarrarte. Así es, sacarlo. Y después respiras y te vuelves a levantar. Yo creo que también reaccionas de muchísimo mejor manera que siempre eres el fuerte, el que todo lo puede, el que siempre saca las cosas adelante y acabas con una parálisis facial, acabas con una embolia, acabas con diabetes, acabas con hipertensión, acabas con un ojo chueco o acabas muerto. Sí, porque cuando tienes problemas emocionales muy fuertes y no sabes cómo salir, sí puedes llegar a la locura, sí te puede afectar al cerebro. Lo que decíamos nosotros de la señora que llegó y que prendió su anafre y que no se murió porque llegaron a rescatarla y ya habían muerto sus dos pequeños, ¿verdad? Y yo creo que ella ni hubiera querido que la rescataran, porque yo creo que el infierno posterior, cuando ya se dio cuenta de las cosas, fue peor que la locura que padeció cuando realizó lo que hizo. Sí. Vámonos un pequeño corte y recuerden, su BioBrain, su multivitamínico, sus ácidos grasos, su magnesio y su GABA les van a ayudar a tener un cerebro con mejor actitud ante los problemas y las crisis. Vámonos un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo. La promoción que tenemos para todos ustedes el día de hoy es de 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos. 18 elementos de primera línea por 1,299 pesos, comunicándose aquí a la cabina al 4618-9445. 4618-9445. Queremos invitarlos a que nos visiten en nuestros puntos de venta que se encuentran en Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, esquina Horacio, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. Teléfono 5584-5510. Teléfono 5584-5510. Calle 15, local B, por las 52 y 54, colonia Pensiones, frente a la Plaza América, Mérida, Yucatán. Calle 15, local B, por las 52 y 54, Colonia Pensiones, frente a la Plaza Américas, Mérida, Yucatán. Teléfono 289-8834. Teléfono 289-8834. Avenida Manuel Acuña, número 1935, esquina Fray Francisco Frejes, colonia Ladrón de Guevara, frente al Templo de la Santa Cruz, Guadalajara, Jalisco. Avenida Manuel Acuña, número 1935, esquina Fray Francisco Frejes, colonia Ladrón de Guevara, frente al Templo de la Santa Cruz, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3331-560175. Teléfono 3331-560175. En estos puntos de venta se hacen válidas todas las promociones de radio y televisión. Se aceptan tarjetas de débito y crédito. Vamos a una breve pausa y continuamos. Al mundo. www.radioformula.com.mx. Twitter @formula_radio. Facebook Radio Fórmula. Grupo Fórmula presenta el comentario de nuestras grandes personalidades. Ana María Alvarado. ¿Qué tal? ¿Cómo están dentro del espectáculo? Alex Sintek nos comentó que le ha ido muy bien con su nuevo CD, Romántico Desliz, y con él ha recorrido toda la República Mexicana. En entrevista nos platicó sobre el dueto que hizo con Cristian Castro. El tema está muy bueno y se llama Tan Cerquita, les ha ido muy bien, y Alex considera que fue una mancuerna exitosa. A Cristian los conoce desde hace mucho tiempo, pero la idea del dueto fue porque tienen el mismo manager, que se llama David West, y se le ocurrió que cantaran juntos, resultó de maravilla. Y bueno, no es la primera vez, de hecho Alex Sintek ha hecho muchísimos duetos desde con Celia Cruz, Margarita, la diosa de la cumbia, Fey, Miguel Bosé y muchos más. Uno de los primeros duetos fue con Sasha y siempre dice Alex Syntek, se aprende algo nuevo. Y bueno, pues él es ahora imagen de una línea de cruceros muy importante en Europa. En espectáculos, Ana María Alvarado. Ya estamos de regreso con más información en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y el día de hoy tenemos la siempre grata y siempre fulgurante compañía de Abril Campillo. ¡Campillo! Y el público me aclama. Y el día de hoy está Abrilita con nosotros para invitarnos a algo agradable, algo padre, algo bonito, que es el teatro. El teatro, y aparte para que vean el viernes a Maxine Goodside, porque ahí les eché muchas porras. Eso. Como dice, me puse la del Puebla. Me moché con ustedes. Ay, hablamos de puras joterías, ya sabes. Haces bien. Miguel, y de puras joterías. Y de estilo de vida. Haces bien. ¿Qué, no sabía nada de Luis Miguel? Hablando de Luis Miguel. Pues hablamos, sí. Ay, bueno, es que es todo un numerazo. Como mi obra se llama Un día nublado en la Casa del Sol, uh-huh, me dice Anita Alvarado, pues parece que va dirigido el mensaje a él, pero no, porque es una obra gay, con temática gay, y hablamos sobre el SIDA. Yo hago una mamá muy dragonzona, que no acepta que su hijo sea gay y por eso le echa la culpa de que se haya infectado de SIDA. Bueno, tú ya hiciste la mamá de una mujer con SIDA, de Adamari López. En Amigas y Rivales. Y el que hace mi hijo en la obra de teatro, que se llama Marco, y le digo Marqui, uh-huh, en honor a Marco Antonio Silva, le digo con amor, hizo mi hijo en una película, La Casa en Llamas. Por eso nos conocimos y él me invitó a este proyecto, que entre de emergencia, me eché el toro, como dicen en el teatro. Y, a ver, ¿de qué trata la obra? La obra se llama Un día nublado en la Casa del Sol, es de Antonio Algarra. ¿Pero por qué en la Casa del Sol? Porque realmente, como dice en una parte del texto, tenemos muchos días nublados. Ay, sí, de eso hablamos hoy. Desgraciadamente. Tú sabes lo que es para una mamá, número uno, su único hijo aparte, que se infecte y que sabe que se va a morir. Bueno, que de hecho hoy en día ya hablar de SIDA es hablar de una enfermedad que sí se controla. Pero hay varias cepas, Gerardo. Entonces, hay un tipo de virus que es tan agresivo que ni con los medicamentos. Por eso me gustó el tema, número uno, porque yo he sido activista. Ay, el viernes me entregan un premio a la Presea de Plata de la comunidad LGBTTTI. ¿En dónde? En el Kashba. ¿Qué es el LGBTTTI? De todas las, de lesbianas, bisexuales, gays, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. ¿Qué me alcanzó el aire? ¿Qué son los intersexuales? Ah, es bueno, de luego les damos toda una explicación, sí, porque sí, sí, es una diferencia. Fueron tantos, si no, ahorita la variedad. Ahorita en el programa de espantos va a ser nada al lado de toda la explicación que va a dar Abril. Entonces, Sí, entonces esta obra, pues es muy interesante porque yo siempre he sido una activista muy proactiva para los niños con SIDA, trabajé casi 30 años y ahora en esta obra pues coincidió que fue el tema del SIDA, curiosamente, y me llamó mucho la atención porque si tú ves la televisión y escuchas la radio no hay campañas. Sí, no. En un país de jóvenes en actividad sexual. Las quitaron, ¿verdad? Sí. Porque yo era la que estaba como cuchillito de palo con los secretarios de salud, como ya decían, le habla Abril Campillo, y ya decían, no puede ser. Pero el público necesita tener este tipo de información, que es la mejor medicina, Gerardo. Sí, la información es la mejor. Y que los papás hablen de estos temas con sus hijos. Por eso es muy bueno que lleven a sus hijos, adolescentes, a que aprendan de que nadie está exento del virus. Porque mucha gente me dice, ya pasó de moda. No, y algo, como si fuera algo moda. Que es bien importante es que los que lo tienen sepan cómo decir a los demás que lo tienen. El estigma. Porque eso muchas veces el no quererse ir a atender, el no ir a Instituto Nacional de Nutrición, el no ir a Clínica Condesa. El no ir a todas estas clínicas donde les pueden dar los retrovirales. Miren, para que ustedes lo sepan, una persona que está atendida con retrovirales tiene un 97% menos de probabilidad de contagiar. Y las señoras embarazadas también, ¿sabes? Y pueden hacer un niño sano de papás con VIH. Entonces, todo esto es bien importante que ustedes lo sepan. Y para eso sirven este tipo de obras. Claro, que informan. Para que tomen conciencia. Y dar un ejemplo de cómo lo pueden tomar los que lo tienen, para transmitirlo también. Claro. Sí, porque luego hay gente que dice, yo ya me infecté, ahora voy a contagiar a medio mundo y no se vale. Pero lo que pasa es que lo que ellos no saben es que, como lo dice Abril, se vuelven a reinfectar de otro tipo de virus. Y si una persona que tiene VIH se reinfecta de otra cepa de VIH, se muere más pronto. Claro. Porque una ataca a la otra y es el caos. Sí. Entonces, por eso me entusiasmó mucho este proyecto, porque realmente lleva un mensaje muy interesante y para que la gente tome conciencia que el virus del SIDA no es una moda. Mucha gente dice, ay, es un mito, ni existe. Sí, yo he oído gente que dice esa estupidez, ¿eh? Con todo respeto para los que lo dicen. Uh-huh. Dicen, es que eso no existe. Mira, ¿sabes qué? Compra un boleto de metro y aviéntate. O sea, no digas idioteces que pueden afectar a la gente que realmente lo tiene. Claro. Y muchas veces esas personas que lo tienen encuentran como una como una luz en el fondo del camino, que alguien les diga, eso no existe. Ay, júramelo. Sí, te lo juro. La gente, no, o sea, son idioteces. Claro que existe y ha muerto millones de personas en todo el mundo. Y hay que tomar conciencia, como dice Abril, y hay que mantenerse informado. Porque además de la información obra, es la mejor medicina, porque la ignorancia te mata. Así es. ¿Y qué días estamos? Estamos los sábados a las 21 horas en el Foro Shakespeare, Condesa, la Condechi, Zamorán número 7, muy cerca del Metro Chapultepec, esquina Veracruz. ¿Es por la gasolinera? Cerca, muy cerca. Cruzas, ya ves que va a Puebla, cruzando la avenida Veracruz, la que sigue Zamora. Sí, y ahí en esa calle sobre está la calle se ve la casa que tiene como, ¿cómo se llama donde ponen los nombres? Pues todos los créditos, las marquesinas. La marquesina. Se ve la marquesina del teatro desde afuera. Sí, y aparte es una obra que yo le metí mis joterías porque le dije a los muchachos, no puede ser tan densa. Uh-huh. Y entonces de repente les digo unas cosas que se quedan frías, heladas y congeladas. Si no, hay que tomar las cosas en tragedia siempre, ¿no? Digo, darle un poquito de risa, porque sí, la obra es fuerte. Es fuerte, pero realmente lleva su mensaje. Y quitarle el estigma del SIDA, ¿no? Sí. Porque ya es hora que en pleno siglo XXI todavía la enfermedad está muy estigmatizada. O sea, tener VIH antes de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia humana es una enfermedad como tener diabetes, como tener cáncer, como tener fibrosis quística, como tener cualquier enfermedad, que si ustedes van y se controlan, que ustedes van y toman sus retrovirales, que toman sus suplementos, sus nutrientes, que si ustedes van con los médicos a que les hagan su chequeo de sus cuentas virales, pueden llevar una calidad de vida y sobre todo que tomen conciencia de esto para llevar una vida con sexo seguro. Y eso. Lo mejor es la prevención. Uh-huh. Sí. Eso es lo ideal, ¿verdad? No llegar y a sin tenerlo. Globito no hay fiesta, chamacos. Sí, porque ahora los muchachos, una noche de copas, una noche loca. Fíjate y que lo es algo que me llama brillantes. Mucho la atención. Ya la gente ya dejó otra vez de utilizar preservativo. Sí. El otro día... Ah, porque dicen que no se siente igual, que es comerse un taco de frijoles con guantes. Fíjense que el otro día sí me llamó mucho la atención y me espantó, ¿verdad? Porque lo dijo una persona a la que yo quiero mucho, que es mi ahijado Paul Stanley, y dijo en el programa de Silvio Olmedo, Exacto. Así dijo. Sí, sí, claro. Fíjate qué horror, tanta gente qué inconsciencia. Un programa que habla de sexualidad. Sí, Silvio Olmedo. O sea, yo como Silvio Olmedo hubiera cortado, porque es grabado el programa, hubiera cortado. ¿Pero ya no está él? Sí. ¿Paul Stanley? Sí. Sí, regresó porque él había dejado. Sí, regresó. Ya terminó Don Francisco. Uh-huh. Ya terminaron los 50 años del programa de Don Francisco en Miami. Y ya regresó. Uh-huh. Pero qué barbaridad, como dice. Sí, yo que Silvia hubiera cortado el comentario y le hubiera dicho, oye, editado. Tres cachetadas y de vuelta. Sí. Y no digas estupideces, por favor, y si lo haces que la gente no se entere, es sí, porque la gente también, pues él es imita, una imagen pública, claro. Y él imita, ¿no? Y me quedé impresionado, porque dije, ¿cómo puede decir eso al aire? No, pues qué bárbaro. Y luego otra persona que iba del grupo de los Recoditos, hablando de que le encantaba que le hicieran sexo oral en las partes más íntimas, incluyendo ahí donde les platiqué que se pierde el nombre. Todo eso y dicen ya. Sí. Ay, claro, dicen cosas. Y no saben que también ahí puede haber otro tipo de enfermedades, que no nada más es el VIH, puede haber el virus del papiloma humano. Y les da cáncer en la lengua. Cáncer en la lengua, pueden tener problemas de estreptococos, de estafilococos, pueden tener problemas de herpes. Entonces, hay que tomar los programas de sexualidad, no como un programa que vende comerciales y condones. De cachondeo. Sino como un programa que está sugiriendo cosas que deben de tener mucha responsabilidad. Informando. ¿Sí? Y más Abril, que es una extraordinaria madre que siempre cuida a su niño, pues por eso también toma conciencia. Sí, y aparte su niño digo, ya es un hombrezote. ¿Sí? Mi muchachote, pero aparte de eso te explico, somos un país de jóvenes en actividad sexual. Mucha gente dice, no, no es promover la promiscuidad, no estamos hablando de eso. Es de prevención, de cuidado, de responsabilidad, de amarse y de quererse a uno mismo. Pues bueno, vamos a ver a Abrilita en el teatro Foro Shakespeare el día viernes. No, el día sábado a las 9 de la noche en el Foro Shakespeare Zamora 7, Colonia Condesa. Bueno, pues ya tienen ustedes el horario y también la van a ver en nuestro programa de tele, así que no se lo pierdan. El sábado a las 4 de la tarde. En Estilo de Vida. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, Dios los bendice y nos vemos aquí el día de mañana. Gracias. Queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan nuestras reuniones. Miércoles 29 de abril, Sambors de Avenida Hidalgo número 5107 en Tampico a las 9 de la mañana. Sambors de Avenida Hidalgo número 5107 en Tampico a las 9 de la mañana y en el Sambors de Plaza Forum en Culiacán a las 10 de la mañana. Sambors de Plaza Forum en Culiacán a las 10 de la mañana. Y en el Sambors de la Gran Plaza en Mazatlán a las 6 de la tarde. Sambors de la Gran Plaza en Mazatlán a las 6 de la tarde. Jueves 30 de abril, Sambors de Galerías Cuapa a las 10 de la mañana. Sambors de Galerías Cuapa a las 10 de la mañana. Los esperamos el día de mañana con más información y buen humor aquí en Estilo de Vida. Escuchas Grupo Fórmula. Esto es Polvo de Estrellas, con la astrologista Andrea Valeria. La presencia de la estupidez en el mundo contemporáneo es activa y avasalladora, dijo hace 37 años, y como ya somos más, pues hay más estúpidos, eso digo yo, y para desestupidizarse, nada mejor que la enciclopedia de la ignorancia, que tiene como primera frase todo lo que es posible conocer sobre lo desconocido y sobre astrología, que creen, no tiene nada. Pero para todo acontecimiento hay varias maneras de responder. Aries con premura, Tauro con risa y soltura, Géminis con palabras escogidas y Cáncer recordando a sus amigas. Leo responde con seguridad aparente y Virgo contesta según lo que siente. Libra responde para poderte convencer y Escorpión dice, al rato te digo, que no ves que tengo que hacer. Sagitario te pide que decidas y Capricornio te dice que te fijes y mires. Acuario dice con justa razón que depende. Y Piscis dice, qué buena pregunta, ¿comprendes? Y te deja pensando lo que no eres, pues no eres tan estúpido como creen, que es lo mejor que te puede pasar cualquier día, le confiesa Andrea Valeria, astrologista, con respuestas contundentes, aunque dependan algo a veces de la luna. Fórmula 970 AM. Te hablamos las 24 horas del día, desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. 50.000 watts. Radio Fórmula transmite a México y a Estados Unidos. De viva voz. XERFR, AM, Fórmula 970. La Fórmula 1. De nuevo es tiempo de Cuba, y por ello Discos Orfeón recopila su gran tesoro musical en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Pérez Mambo. Prado. ¡Qué rico! Celia Cruz. Traigo hierba santa, para la garganta. La Sonora Matancera. Tanto, papacito, sí, Compay Segundo. Pero qué lío. Serina y su danzonera,